Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un clásico que tiene la siguiente historia. Un día como hoy falleció en 1980, hace 45 años, el poeta y letrista más importante de la música brasileña de todos los tiempos, maestro de la bossa nova y de la MPB, y también de la literatura y de la cultura brasileña en general, el incomparable Vinícius de Moraes, junto con João Gilberto y Antônio Carlos Jobim. Él fue uno de los maestros fundadores de la bossa nova, y junto a Antônio Carlos Jobim escribió algunas de las canciones más importantes de la música brasileña de todos los tiempos, como esta, que se hizo muy famosa en una versión que grabaron Jobim, Stan Getz, João Gilberto y Astruz Gilberto en 1964, pero la estaban oyendo en una versión maravillosa que hizo el maestro Frank Sinatra junto a Jobim en 1967. Sinatra cantando la letra en inglés, pero Jobim cantando la letra original del maestro Vinícius de Moraes en portugués. Me refiero a The Girl from Ipanema, Garota de Ipanema. Nos vamos ahora con música y el turno es para Nirvana, la banda de Kurt Cobain y Dave Grohl, con un clásico de su disco Nevermind de 1991. Esto se llama Come As You Are. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo a Alejandro Sanz con uno de sus grandes éxitos, una canción del disco No Es Lo Mismo, del 2003, con la guitarra del maestro del flamenco Paco de Lucía. Regálame la silla donde te esperé. Vamos ahora con un clásico de los 80 por Natalie Cole, una canción que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard en 1989, de su disco Good to Be Back. Aquí está Miss You Like Crazy. Billy Dan, Donald Fagen, Walter Becker, un clásico de 1972 a esta hora en El Sabor de la Noche. Esta canción creo que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard y es una de las canciones más famosas de este grupo. Do It Again. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para U2 con un éxito de su disco All That You Can Leave Behind del año 2000. Aquí está Beautiful Day. Una canción que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard en 1986, composición de Carol Bayer Sager y el maestro Burt Bacharach, con dos grandes voces, una de las grandes voces del soul de todos los tiempos, Patti LaBelle, y un gran vocalista, el señor Michael McDonald, la canción On My Own. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño y vamos ahora a continuar con un éxito de 1997 por un hombre sueco, el señor Eagle Eye Cherry, con esto que se llama así, Safe Tonight. Uno de los grandes éxitos de Roberta Flack a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Una de sus grandes canciones junto con Killing Me Softly with a Song, Where's the Love, The First Time Ever I Saw Your Face, You Are My Heaven, a dúo con Donny Hathaway, Where's the Love también, a dúo con Donny. Un éxito que creo que salió en 1975, la canción Feel Like Making Love, Nos vamos ahora con un éxito del 2004, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Por Usher, Lil Jon y Ludacris, aquí está esto que se llama Yeah. Peace up. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Diana Ross con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. De su álbum Diana de 1980, producción y composición de Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic, el tema Upside Down. Nos vamos a despedir ahora con la canción que yo creo que es la más famosa de Ricky Martin, número uno en los Hot 100 de Billboard también. De 1999, Living la Vida Loca. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Soy Emilio Sánchez. También le quiero dar las gracias a Jonathan Niño, Sara López y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.